ayer. ¿Cuánto tiempo pasará para que vuelvas a recordar que te fuiste sin mí? Te fuiste sin mí. Te fuiste con él. Porque el amor que un día te tuve con tu partida se marchitó. Ahora quiero que me comprendas, si tú regresas no será igual. Porque el amor que un día te tuve con tu partida se marchitó. El amor que un día te tuve con tus partidas se marchitó. Ahora quiero que me comprendas.